Por ahí está. Recording A veces por ahí corro un poquito la puerta esta, que es para que no moleste atrás. Sí, Sol, no lo subí. Ahora, cuando cortamos, lo subo. No lo había subido. ¿Cómo anda el resto de la gente que fue llegando? Un par, en realidad. Fueron llegando. ¿Qué cuentan? Entonces, Sol, no pudiste ver el anuncio. Me divertí mucho haciendo el anuncio ese. Ahora les quiero preguntar si lo vieron. Lo El tengo de guardado. Crónica, sí, lo vi. A esa parte llegué. Ah, perfecto. Eso es lo más importante. El resto es lo que está de relleno. Es una excusa para Sí, poner. llegué a ese momento y un poquito más y después me pausé porque no podía seguir viéndolo. Bien, bien. Es más, creo que eso solo hizo que pesara bastante más el archivo, pero bueno, igual lo quería poner porque era lo que más me divertía. Vale la pena igual. Gracias. Me siento bien ahora. Bueno, igual, como siempre, si tienen comentarios, consultas mientras va llegando la gente, bienvenidos, bienvenides. Y los vamos viendo. Sí, lástima que no te puedo mandar un mate, doblemente, porque estamos a distancia y porque en época de COVID, digamos que justo es una de las cosas que no hay que hacer. Pero sí, dale nomás. Estamos llegando al último tema, que sería lo que subí de presentación de tema esta mañana. Es el último nuevo, digamos. Más allá de que vamos por ahí un poquito atrasados, estamos charlando temas anteriores. Y es que siento como un fracaso, pero no logré que pongan más o menos constante la cámara o que aparezcan un poquito. Sí, por otro lado, estoy haciendo un poco un balance, como para que se den cuenta. Sí, está bueno, me gustó y les quiero agradecer porque participaron mucho más después del parcial, estuvieron participando mucho más y eso lo hace más dinámico, me parece. Así que eso está bueno. Lo de las cámaras pensado ahora porque me veo yo solo con un montón de cuadraditos con letras. Ahí está. Vamos. Gracias. De nada, profe. No se sientan presionados, es comentarios en general. Igual si lo quieren hacer, genial. Y todos los que quienes quieran hacer, buenísimo. Porque es mucho más ameno para uno ver que hay más caritas y. Es parecido, creo que una vez les conté en alguno de los encuentros estos que tuvimos. Es muy parecido a cuando son las clases presenciales y llega un punto en el que uno pregunta algo que si no es así como lo voy a decir, medio la idea, que es, ¿pudieron leer? ¿Leyeron? ¿Alguien quiere comentar algo? Y todo el mundo al mismo tiempo hace y corta el contacto visual. Es fácil de hacer eso, tienen la ventaja esa, no sé si es ventaja, pero bueno. Profe, una cosita, ya Y que prendí la cámara. sí, Estoy dale. releyendo la bibliografía y me surgieron dos preguntas de unidades distintas. Bien, diga. La primera, Sí. con respecto a poblamiento americano. Siento Ajá. que, como lo de Punta Folsom, que si bien está bueno, pero como que lo vemos muy por arriba, como que los autores no mencionan mucho. Como que mencionan como para dar un poco a refutar Clovis y Las después mencionar el sitio en Chile, pero como que no siento que haya mucha información de Folsom. De Folsom puntual. Primero pensé que te confundías con Clovis, pero no, después mencionaste a Clovis. Y Sí, puede tener que ver un poco porque Folsom es un poquito más allá que está más o menos asociado, es muy cercano a lo de Clovis, es un poquito posterior, entonces lo que tomó más fuerza inicialmente fue Clovis. Okay. Y en relación con eso, se los asocia bastante uno con otro. Y en cuanto a cómo fue desarrollándose después la discusión, y principalmente ahora cómo está la discusión, que la parte del poblamiento inicial de Clovis está bastante descartada, hay poca gente que siga sosteniendo que Clovis fueron los primeros. Un poco a raíz de eso también, al perder centralidad, no perder centralidad en cuanto a la discusión del primer poblamiento americano, que no son los primeros, ¿sí? En ese sentido, nada más lo de Clovis y al estar Folsom bastante asociado con eso, tanto por fechas como por zona, por tipo de registro, más allá de algunas diferencias, también por eso es que no lo vemos tan en detalle, porque si no, no podríamos tener el desarrollo de la discusión. Si entramos muy en detalle de Clovis y de Folsom, ya sé que en ninguno de esos en particular es que se entra súper en detalle, mismo de poblamiento americano se podría dar una materia entera solo de poblamiento. Entonces, un poco la cuestión es esa. No sé si con eso respondo lo que la Genial, consulta. genial. ¿Sí? ¿Y la otra cuál era? La otra, que es más con el tema de patrimonio, y con lo que es más reciente, que intervienen arqueólogos, trabajan en el plan de manejo, Sí. pero se considera patrimonio arqueológico, por ejemplo, el cabildo, que cada tanto intervienen y arqueólogos. No, la parte que intervienen arqueólogos es cuando hay alguna reforma o algo, algún arreglo que hay una excavación. Y no es porque haya una excavación puntualmente, sino que la ley de patrimonio indica que se considera patrimonio arqueológico todo lo que tiene 100 años o más de antigüedad y dejó de estar activo, sería, ¿sí? No de, porque hay cosas, sino que están, tienen más de 100 años y que serían patrimonio arqueológico, pero que en realidad no dejaron en ningún momento de estar en contexto, en lo que se llama contexto sistémico, en el contexto de uso. Si fue descartado, perdido, lo que sea, y pasó más de 100 años, entraría dentro de arqueológico. E igual también, como siempre, estas son un poco algunas categorías medio estáticas, si quieren, y no es que sea, si tiene más de, si tiene menos de 100 años, yo como arqueólogo no intervengo, porque sin ir más lejos están, por ejemplo, los sitios de memoria, que tienen menos de 100 años, pero que se usa técnica arqueológica muchas veces, y no es únicamente por la técnica arqueológica, sino razonamientos, formas de encarar los problemas desde la arqueología, y se usa en cosas, en edificios, como en temas que tienen menos de 100 años, todo eso, ¿sí? Entonces, como para responder un poco más concreto, si nos ponemos al pie de la letra con la ley, sería lo que tiene más de 100 años y que en el medio estuvo o descartado, perdido, enterrado, lo que sea. Okay, Eso es lo que es. Pero después, en la realidad, pasan un montón de otras cosas y se incluye mucho más. Y hay muchas cosas en las que no es necesario separar tanto si es arqueológico, si es histórico, sino que se trabaja en conjunto. genial. Yo, para no quedarme en los sitios de que vimos, por ejemplo, los ejemplos, o se me ocurre, por ejemplo, el Pucará, no encasillarme. Sí, entiendo. No, pero por eso es. Piénsenlo también más allá de puntualmente la ley, qué objetos o qué estructuras protege o a cuáles se aboca, que después igual está el patrimonio histórico, también para diferenciar eso. No es que no esté protegido el resto, sino que está protegido por otra ley. Pero eso en cuanto a las leyes. Después, en lo que es patrimonio, lo que es patrimonio cultural, si quieres, histórico, arqueológico, antropológico, el material del inmaterial, entra todo y no hay por qué diferenciarlo, ¿sí? En el trabajo cotidiano, digamos. Sí, no hay problema. Belén, recién ahora, no sé cuándo escribiste, hay 12, no sé qué hora es. Ah, es un cachito. Pero no, sí, no hay problema, Belén. Cada uno se suma cuando puede. Che, bueno, Martín, ¿te contesté esa también o te queda alguna cuestión? pendiente. No, no, me contestó como, eso me surgió porque me súper copó el tema de patrimonio y quería ver, más allá del parcial, tipo, bueno, ¿hasta dónde? O si aplico, y demás. Tipo, sí, cuestiones personales. Sí, no, está bien, está bien. Y son, sí, dudas que nos surgen a todos cuando estamos empezando con el tema de también en qué márgenes o en qué, sí, sí, en qué márgenes me sale, nos movemos. Pero después en el trabajo cotidiano se va viendo que es más una cuestión para ordenar las cosas que porque esté dividido en sí, o que porque necesariamente esté dividido, tan dividida la cosa, ¿sí? Porque, y también un poco por eso, si bien no es en el único de los temas, pero es uno de los temas, el patrimonio, en el que vemos la conexión que hay en la parte de lo que se llama interdisciplina, ¿sí? Con otras disciplinas conectar y ver cómo trabajar, porque se están integrando. Entonces, hay algo que por ahí lo encaramos desde la arqueología y después terminamos laburando en conjunto, más que nada con, no sé, biólogos. Y sos el único arqueólogo, la única arqueóloga en un grupo que está mayoritariamente compuesto por biólogos, por especialidades dentro de biología. Y es habitual eso. Entonces, resumen, como para más allá de la parte más legal, si se quiere, no se limite por esas divisiones porque no son demasiado reales en el trabajo cotidiano. Sí. Qué bueno, algún comentario más, alguna duda que les surja de venir leyendo. Acuérdense, más allá de estar abierto a que pregunten cuando les parezca, acuérdense, la semana que viene tendríamos entonces, si les parece, si están de acuerdo, un repaso, lo ideal para que terminen de leer lo que no hayan terminado en esta semana, porque aparte tengan en cuenta que si no lo vieron, si no estuvieron más o menos siguiendo las, igual creo que la mayoría viene siguiendo, pero los encuentros estos, el 23 damos la consigna y tienen hasta el 28, igual que antes, de jueves a martes, en los dos casos a las 12 del mediodía, las consignas del parcial para entregar el parcial completo. ¿A qué voy con esto? Es que idealmente para el miércoles, el día antes que entregamos las consignas, sería bueno que tengan leído, si no todo, una buena parte de esta parte que va de la unidad 4 incluida, que es lo de patrimonio que estábamos conversando recién, hasta la unidad 8. ¿Sí? Todo lo que es bibliografía obligatoria de esas 4 unidades, incluidas ambas, que van para el segundo parcial. Y la modalidad, no se los aseguro así firmemente, completamente, porque todavía no lo vi, pero tengo entendido que la modalidad va a ser igual que la vez pasada. 3 preguntas, 2 que son más vinculadas con temas de teóricos y una más vinculada con temas de prácticos, y la misma extensión, más o menos. Ya les digo, no lo tomen demasiado fuerte eso, porque por ahora no comentaron nada que fuera a cambiar, la verdad es eso. Entonces, a partir de ahí es que supongo que va a ser la misma modalidad. ¿Qué más tenemos? No sé si vienen viendo las presentaciones de los temas, aunque sea, si vienen pudiendo leer más o menos. Algunos comentarios me estuvieron haciendo o por mail o acá mismo comentando un poco, que sé que vienen dentro de todo un poco atrás en el esquema que tenemos. Que es demasiado grave, al menos porque vienen demasiado atrasados o atrasadas. Pero bueno, eso. Sería bueno tratar de ir esta semana poniéndose al día como para llegar con todo leído, al menos. Porque después, más allá que con la consigna, las consignas pueden orientar un poco más para dónde va, pero si no están muy perdidas y perdidos, se les va a complicar un poco. Y también hay un tiempo de, aunque parezca frase hecha, pero hay un tiempo de elaboración también. Si recién lo leen ahí, cuando están armando el parcial, hay cosas que no terminan de caer la ficha. Y un poco se nota eso también. No es que sea súper grave y no es para nukearlos, pero si pueden tener una mirada antes, siempre aporta. Bueno, ¿tienen comentarios, preguntas, algo? Ahora que ya hay más gente, una pregunta antes que me olvide es, ¿pudieron ver, intentaron ver y lo pudieron hacer la presentación del tema que subí hoy? ¿O se les complicó, se les trababa o algo? Técnicamente digo, se les complicó, ¿no? Escriben. La de hoy es la que está abajo de todo. No, es que del NOA hay dos. Es la de Inca. Claro, complejización estatal venimos viendo porque es la misma unidad, pero expansión incaica sería. Bien, Belén, buenísimo. Y por ahí alguien veía que también decía que se le trababa un poco. Porque Sol, creo que era al principio, sí, Sol, que nos contaba que se le veía trabando y que no pudo terminar de verlo directamente. Sí, no hay problema, Cami. Lo que estaba preguntando, a ver si repito para ver si hay más aportes, porque hasta ahora a dos personas se les venía trabando, para ver si tengo que cambiar, es la presentación que subí hoy, la última que es de expansión incaica, si la pudieron ver o se les trababa mucho el video. Así incómodamente como para no poder terminar de verlo. Igual voy a tratar de bajarle el peso y subir esa versión, pero como para saber también un poco la urgencia que hay. Sobre todo porque me interesa que vean el aviso del parcial. Eso es lo que más me interesa. Bien, no hay problema. No, no era solo para saber. ¿Qué aviso de seguir parcial? Recién estaba comentando, igual lo tienen en el video ese y le paso igual el aviso que es lo que más me gustó hasta ahora, casi lo que más me gustó de lo que hicimos en el cuatrimestre en la cursada. Del 23 al 28 tienen las consignas del parcial, el 23 a las 12 se entregan las consignas, el 28 a las 12 del mediodía. Tienen que entregar el parcial completo o tienen tiempo hasta ese momento para entregar el parcial completo, que es igual que la vez pasada, de jueves a martes. Y Tomás, creo que levantó la mano. Qué ordenado, Tomás. Con mate, volviste. Te envidio. No, lo del parcial, a ver si les puedo. No, no voy a hacer la ridícula. Después les mando por mail lo del aviso del parcial, así no lo repito por tercera vez. O si no, cuando cerramos lo repito, que por ahí cae más gente, entra más gente. Les quería preguntar si es que estuvieron. Si es que estuvieron trabajando con. La propuesta que les habíamos hecho con Martina del mapa. Si lo fueron siguiendo, yo la verdad que me olvidé de hacer el seguimiento, mala mía en ese sentido, pero por ahí lo fueron siguiendo un poco. Y si es así, está bueno. Ahí está resumiendo Camila. Bien. Bien, igual lo repito después más tarde, igual está buenísimo que quede ahí en el chat, así si va entrando gente lo ve. Bien. Con el mapa pudieron trabajar, les vino bien, les sirvió? ¿No, no lo pudieron seguir o no, no se pusieron a seguirlo? ¿Qué onda? Estoy haciendo un repaso, un poco repaso, cierre de algunos temas que vinimos charlando, y en eso entra esta cuestión del mapa, que podía venir bien para cuando iban o para cuando vienen leyendo, y sobre todo para hacer el cierre, digamos, el cierre para el parcial, pensando en el repaso que hagan para el parcial y también para estudiar para el final. Que me parece que es una buena forma de ordenar las lecturas, de ordenar los temas, de tener ubicados tanto en tiempo como en espacio los temas. Pero intuyo por los silencios que no lo vienen siguiendo. No es para estar ni persiguiendo ni presionando a nadie, sino al contrario, para que se acuerden y que por ahí lo usen. En lo que les queda por leer y para estudiar para el parcial y para el final. Que me parece que les va a venir bien, la verdad que es la propuesta que nos trajo Martina está buena, sobre todo viéndolo, ya les digo, hay muchas cosas que por ahí, en el momento, como están leyendo y están prestando atención más al tema puntual que están viendo, hay cosas que no pueden ver el panorama en conjunto. Hasta el final, hasta que terminan la materia, ni siquiera para el segundo parcial, sino cuando la están estudiando para el final. Pero tengan en cuenta, traten de acordarse, les va a servir eso para encarar el conjunto de la materia, porque aparte cuando la tienen que encarar toda junta, preparar para el final, es medio, no es que sea súper larga, pero son muchos temas. Entonces, termina ordenando mucho. Tips para el final. Tengo algunos generales. Contesto primero la de Jero, que es más breve en la respuesta, que lo mencioné antes, pero después lo repito igual. No, es todo. Hay cosas que van al final sin que estén en los parciales, entonces entra para el segundo parcial desde la unidad 4 incluida hasta la unidad 8 incluida. Para que se ubiquen es desde donde habíamos dejado, el primero era hasta la unidad 3 incluida. Desde ahí donde dejamos empieza con patrimonio y hasta el final. Acuérdense siempre, bibliografía obligatoria, entra toda la bibliografía obligatoria, la tienen subida al campus. Y la complementaria no entra, pero por ahí algunos de los temas que por ahí les cuesta más ubicar o les cuesta más redondear o no entienden bien cómo es el contexto, les viene bien, y para eso está la bibliografía complementaria, como para profundizar un poco o tener un poco más de orientación en algunos de los temas. Y lo que me preguntaba Abril. Son cosas muy generales, pero que creo que les pueden servir, que tiene que ver con. Sé que cada quien tiene particularidades y puede llegar como pueda llegar, depende de si labura, de cuántas materias se está cursando, de las urgencias en cuanto a dar los finales, pero en lo posible no se manden sin haber leído algo al final, ¿sí? Porque obvio, pero pasa. Hay gente que por ahí directamente no leyó algunas cosas, o es como si no las hubiese leído, que ni ubica de más o menos cuando uno le está preguntando, no ubica el tema. ¿Sí? Entonces, más allá de que sea un poco obvio, pero no vayan sin haber leído toda la bibliografía obligatoria. Después, obvio, si llegan con algún. Obviamente van a llegar con temas más que los manejan más y otros que los manejan un poco menos, eso no es problema, pero sí que tengan todo leído. Después, Después algunas cuestiones generales, que es los profesores de los prácticos, quienes tuvieron el práctico, en este caso yo, no les vamos a tomar el final, más allá de que no sabemos concretamente ahora en este contexto cómo van a ser los finales, todavía no lo sabemos, y se va a comunicar a través de, como lo que les decía, de los parciales en su momento. El departamento lo va a comunicar y la cátedra también, así que vayan entrando periódicamente al campus. ¿Por qué se murieron? Pensé que no les decía nada demasiado nuevo. Cuéntenme, que se les va la esperanza, mueren. ¿Qué pasó? Ah, y no, sí. Claro, en general no toma a quien tenga el práctico. Sí, hay algunas materias que lo hacen, hay otras que nos lo tomamos más en serio. Sí, no, bueno, pero es eso, es criterio de la cátedra que se mantiene bastante. También por eso se los aclaro. Sí, sé que hay muchas materias, no es que sea algo necesariamente que baja oficialmente de la facultad. Hay algunas materias que toman los de prácticos, hay muchas en las que no. Hay después en la orientación, sobre todo, van a tener como es menos cantidad de gente, es más probable que sí les tomen los de prácticos. Menos cantidad de gente en la cátedra, digo, ¿no? Sí, por eso, les aviso porque si no, por ahí es un shock en el momento, sobre todo el presencial. ¿Qué más? Había otras cuestiones generales que les quería comentar, que no tomamos los del práctico. Sí, un poco, no es únicamente por eso, pero es porque tanto para bien como para mal, en algunos casos, puede pasar que al conocer, medio que tenés, por decir de alguna forma, cierto prejuicio, como ya decís, ah, bueno, participaba mucho, aunque ni siquiera sea consciente. Pero es para tratar de evitar eso. Y como corregimos los parciales, entonces nosotros venimos evaluando, también es una forma de un poco, entre comillas, controlar y que haya cierta, equiparar un poco el trabajo entre un docente y otro, porque si no te toma toda la materia el mismo docente o la misma docente y podría haber mucha diferencia entre uno y otro. Entonces, como los parciales los corregimos los docentes de práctico, los finales tratamos de cruzar, un poco es eso. Son las dos cosas al mismo tiempo. Y también había alguna cuestión más que ahora no me estoy acordando, pero las que le presto más atención yo, las que me suenan más lógicas son esas, que uno puede tener, aunque no quiera, cierto prejuicio, y prejuicio puede ser a favor y en contra, de alguna persona en particular, y ya les digo, ni siquiera es porque se ponga, se ensañe con alguien, sino que pasa eso. Y por otro lado también porque tenemos cada quien tiene modos diferentes de encarar la materia, de darla, de hacer énfasis en algunas cosas y no tanto en otras. Yo, por ejemplo, se dan cuenta a partir de las reuniones estas y de las presentaciones de los temas que hago, que no es que me centro tanto en los textos, que considero que los leen y que la información esa la tienen y que si tienen preguntas, el espacio para hacerlas es acá o mandando mail o si fuera presencial en la clase misma. Y trato de centrarme en las cosas de si se quiere un poco más de contexto o en qué puntos me parecen importantes de cada tema que vamos viendo y cómo entran en el conjunto de la materia. Entonces, si repasan un poco mentalmente lo que venimos charlando en estos encuentros, mi idea siempre fue decirle, bueno, esto importa por tal cosa, o esto está ubicado en tal otra, o de esto más o menos ubíquense, y después el texto, la verdad es un poco léanlo, el texto está ahí. Si tienen dudas del texto, las charlamos, no hay ningún problema, pero no les voy a contar, este autor dice esto, qué es lo que van a leer. ¿Sí? Había otra que sé que en muchas materias pasa, en muchas otras no, y esta es una de las que no pasa eso, que en algunas se pide que preparen tema, que empiecen con un tema que prepararon. Bueno, en esta no. Así que no... No sé si... Igual hay gente que prefiere la suicidación. No, no es buena suerte. Es que, por un lado, tienen que manejar todos los temas y se les toma toda la materia, hayan tenido de cursada un promedio 4 o hayan tenido un promedio 10. Se les va a tomar toda la materia igual. Entonces eso no cambia. Y por otro lado, si bien, o aunque no se pide que empiecen con un tema que prepararon, y esto es cuestión personal mía, me parece que si preparan un tema, ya es uno que tienen adentro, que tienen forma de, aunque no entren con ese, decir, ah, me interesó este tema o algún comentario, pero esto tómenlo como una propuesta mía que me parece que es bueno. Y además, hasta mentalmente les diría, si tienen un tema que es un poco más armado, más sin que esté preparado por ahí, decir, voy a decir esto y esto y esto, pero que lo tengan un poco más desarrollado ustedes internamente, mentalmente ayuda muchísimo porque están un poco más confiadas y confiados en cuanto a que hay algo que, de última, recurren a eso. ¿Sí? Y, no, Martín, hay alguna vez por ahí, depende, no es algo que sistemáticamente se haga desde la cátedra de empiecen con un tema, ¿sí? Alguna vez puede llegar a pasar que un profesor diga, ¿qué te interesó más? ¿Qué te gustó más? Puede llegar a pasar, pero no es algo sistemático. Y sí, pero sé que por ahí cae medio mal, pero o los descoloca un poco, pero prefiero que sea ahora y no cuando están por rendir el final, la verdad. ¿Sí? Entonces les aviso esas cosas porque... Y ya les digo, igual... Y acá hagamos de cuenta que no estamos grabando, pero si tienen un tema más armado, ya les digo, a ustedes mentalmente y también hasta llegado el momento que por ahí se pusieron nerviosas, nerviosos con algún tema, no sé qué, dicen, pero bueno, me interesó tal tema y es algo muy diferente a si se llegan, y ojalá no pase, pero si se ponen nerviosas o nerviosos y de golpe se bloquean y no tienen nada, ¿sí? Entonces, desde la parte del docente es muy diferente una situación a la otra. Entonces, sí, lo que hay como modalidad de la cátedra es no pedir que preparen tema, no van a empezar con un tema que... Ta, ta, ta. ¿Puede pasar alguna vez? Sí, alguna vez puede llegar a pasar. ¿Está bien? Mi recomendación dentro de esto igual es, además de lo que les dije antes, de lean toda la materia, no vayan con cosas que no tienen leídas o que no manejan, ni siquiera se acuerdan para dónde van. Traten de ubicar todos los temas y además, si tienen uno que les resultó más fácil o les interesó más, que lo tienen un poco más, ténganlo medio armadito, un poco de, para situación de emergencia. En caso de emergencia, tic, agarre este tema. Bueno, internamente eso... Y se los digo para esta materia y para cualquier otra. Les pidan o no tema. Me parece que les va a servir eso. Porque, ya les digo, créanme, y es una situación muy fea y me imagino que ya muchos tuvieron la situación del final oral. Es muy fea en cuanto a la tensión que hay. La tensión, no, atención que también hay. Pero es muy tensionante. Entonces, mientras más cosas tengan como para poder relajar un poquito esa situación, va a ser mejor. Y pónganle, a mí la parte de los finales orales me costaba un montón, me ponía... Y llega un momento entre que uno se empieza a tener más cursadas, más materias, más finales rendidos, empieza también a aprender esa modalidad, que es otra modalidad de no solo de evaluación, sino de preparar temas, de exponer temas... Y los últimos, tampoco tantos, pero 2, 3 finales, a mí me pasó que sentía que los podía orientar un poco más yo, que podía ir para donde tenía más claro. Y sí, los últimos, claro. Si fueran los primeros sería re fácil, pero no, por eso les aclaraba que a mí me pasó así. Hay otra gente que por ahí, tampoco les voy a decir que desde que empezó la carrera, pero en lugar de los últimos tres, los últimos ocho. Les quería dar esperanza, no se queden con la parte mal. Y tenés más presión también en los últimos. Sí. Pero, no, esperanza en el sentido en serio, que uno va aprendiendo a cómo preparar también la materia, cada materia, ¿sí? Más allá de que cada materia es diferente, que tiene sus particularidades. No, Martín, no me digas eso. A ver, mira, vamos Tomás, de banca. Estoy tratando de leer sin ponerme los anteojos y me está costando muchísimo, ¿eh? A ver. Y en los primeros pasa más que uno no tiene idea de cómo es la modalidad esa, de cómo es toda la cuestión. Yo en el primer, el final, me ofrecieron para tomar un café, yo estaba que necesitaba urgentemente terminar con esa situación por un lado y un baño también. Y no, no me puse a llorar, pero cuando terminé sentí que me había tratado bien, que me había tratado de ayudar como persona más que como estudiante. Le di la mano, le agradecí al profesor, todo. Sí, ríanse porque era para reírse. Mi cara aparte, me debe haber visto la cara. Otra cosa que acá voy a tomar la ventaja que me da el no tomar desde el final. Aparte tengo la maldición que me acuerdo los nombres, más o menos. No, no me, sobre todo ahora no relaciono nombre con cara porque casi ni le vi las caras, pero si un nombre lo tuve en la lista, medio que me acuerdo. Cursaron conmigo y no me sale, soy muy honesto. Con eso al menos, me quedé pensando y dije, al menos con eso soy muy honesto. La ventaja, por un lado, sí, es no verlo llorar, y por otra, no, se nota mucho a todos y a todas, seguramente les va a pasar, y si no, ahora les está pasando que alguien les dice, apenas se sientan, se nota, de alguna forma, no sé explicarles cómo, pero se nota si saben o no. Después hay algunos casos en los que termina cambiando esa sensación que tenía uno al principio, pero son muy pocos. Y es por algo que no es. Hay gente que está muy nerviosa y sabe un montón, hay gente que está confiadísima y no sabe nada, no es algo, no sé, pero les juro, no, pero no es para psicopatearlos, sino al contrario, que es si saben, ¿eh? No es si lo van a decir bien, si lo van a decir ordenado, si estudiaron. Se nota eso. Sí, ahora se quieren dar seguro. Me están saliendo un montón de. Sí, haría re falta uno de lenguaje corporal. Es que, en serio, no sé explicarles en qué es, pero que se nota, se nota. Y son pocas las veces que termina cambiando esa sensación que uno tuvo al principio. Sí, entre otras. No, no, pero por eso les aclaraba. No, no pasa por si tartamudean, por si se quedan callados, calladas. No, no pasa por ahí. No, no, no, no. Es desde otro lado. Y ni siquiera es que contesten rápido. Hay gente que es súper caradura, le tirás un calefón y te contesta rápido y más o menos la emboca, pero es que tiró al monte. Puede ser, sí, no sé si es mística. Claro, soy el Jedi de profesores. No, pero no es una cosa mía nada más. A todo el mundo le pasa. O a casi todo el mundo. Y tampoco, no es tampoco un prejuicio. Claro, les escaneamos los ojos, si tienen las pupilas chiquitas, dilatadas, ahí ya sabemos. No, no, pero hablando en serio, más allá que lo anterior también era en serio, no es para que se psicopaten, sino al contrario, que no pasa por la confianza que tengan o los nervios que tengan, sino por esa parte de si estudiaron, si saben. Y eso me hace acordar otra cosa. Recomendaciones por ahí medio básicas, si ya cursaron varias materias, ya las saben, pero no importa, lo digo para quienes están en las primeras materias. Una clase de metodología casi les estoy comentando. No tengan miedo del silencio. Cuando se les hace una pregunta, no es que automáticamente tienen que contestar, ¿sí? Pueden tomarse 3 segundos, 30 segundos, 1 minuto en pensar, ordenar un poquito las ideas y ahí contestar, ¿sí? Porque a veces eso es lo que pone más nerviosa a la gente. Y ahí veo que siguen, ahora que ya blanqueé lo de los anteojos, me los pongo. Sí, sé que ponen nervioso. No, no somos de la estación. No, no, no, no, no, no corran esa bola porque tampoco es. No. Están escribiendo mucho, hablen cualquier cosa, gente. Estamos en confianza. Les estoy tirando cada cosa. No, no, no, no. Por eso, no, no se preocupen con los silencios, porque. No, sobre todo, también depende, puede llegar a depender, tampoco lo tomen para todo el mundo, del profesor puntual que les toca, si es más. Que está más abierto o no a que haya silencios o cosas así. Pero nadie les va a estar apurando de pasó 1 minuto y no me contestaste, ¿sí? A mí, por ejemplo, también, si viene alguien con un par de papeles y un lápiz, una lapicera, como para anotarse algo cuando está respondiendo, para hacer un dibujito, ya está, sumo un punto para mí. Porque es eso, es como pensamos, nadie les pide. Lo que sí no pueden hacer es sacar el apunte y ponerse a leer. Pero si tienen algunas cosas o palabras anotadas, sueltas, esas cosas que son más de calmar nervios que porque las vayan a usar, no hay ningún problema. Y hablen, somos gente también, somos docentes, pero somos gente. Entonces, che, puedo tener esto, capaz que no, che, es alguien que les inspira más respeto, digan, profe, profesora, profesor. Como sea, pero ¿puedo tener esto? Sí, no. Nadie les va a decir que no. ¿Se Tampoco puede yo. sacar con fotos? ¿Fotos? No entendí. De poner ahí una punta o algo para mostrar las diferencias, no sé, en el final. Sí, se puede, pero por ahí es. Sí, como poder. Sí, no, no es que no puedas. Sí, pueden tener. Ya veo que caen todos con sus carpetitas ahora, me dijo Damián que podría. No hay problema, si lo hace. Pero digo, fotos por ahí. Es como muy pensar que te van a tomar eso y la parte de puntas y de mostrar diferencias que te puedan llegar a pedir en un final es mínima. Y hasta si no dibujan bien, la idea de lo que quieren mostrar con un dibujito se muestra. Lo peor es que como no me puse los anteojos, que en lugar de una lámina leí una llama. Digo, ¿cómo va a anotar una llama? Me imagino un muñequito de una llama que tenía todo anotado, eso ya sonaba muy a machete. No, no, no, no es que no se pueda, pero no, tampoco, por eso, no lo tomen para el lado de pueden llevarse todo anotado y esas cosas. Lo que les estoy diciendo es diferente, es. Si tienen un par de palabras, cosas que saben que les cuesta acordarse tal palabra, tal otra, nadie les va a decir nada porque con 4 palabras. ¿Sí? Tengan en blanco y lápiz como para si necesitan ordenar un par de ideas o hacer una esquemita, le preguntan poblamiento americano y quieren hacer el dibujito de Beringia, por más que sea un esquema y sea una bazofia de dos bolas y agua en el medio. Yo estoy hablando muy en confianza, como si. Bueno, en el Museo Etnográfico, la gente que siga Arqueo va a cursar un par de materias. No, las propuestas de Carolina son border ilegal casi, ¿eh? Y no por un audífono donde te tienen la respuesta. Es claro, sin, los simuladores es poco. Es ilegal eso, en serio, digo. Voy a pasar tu nombre. No, ahí vi que pasaba algo. Sigan preguntando, comentando lo que quieran. Sí, no. ¿Qué van a hacer? Se va a notar si va Peretti. Es como bastante reconocible. O cualquiera de los, los simuladores. No, les iba a decir algo más. Que preguntaban que no se podía anotar. Sí, no es que oficialmente se pueda anotar así, pero si tienen las hojitas ahí medio separadas, preguntan ustedes amablemente, profesora, profesor, ¿le molesta si tengo esto a mano como para poder anotar algo si hace falta? Nadie les va a decir que no. Y si no, que venga a hablar conmigo. No me quiero ir de tema y quiero reforzar la parte de que les dije, pero entró más gente, un poco más de gente después. La semana que viene, ahí me pareció que alguien quiere hablar, ahora ya dejo. La semana que viene vamos a hacer repaso. Traten, hagan lo posible por leer o ponerse todo lo que puedan al día, más allá que no tengan hasta lo último leído por ahí para el próximo miércoles, pero de ponerse al día como para que podamos hacer un repaso más provechoso para todos, ¿no? Si quieren ir adelantando preguntas también por mail, como para que después vaya acotando más la respuesta, porque piensen que muchas veces me tiran una pregunta y yo tengo que ubicar el tema, ubicar más o menos qué es lo que les está costando y darles una respuesta medianamente concreta para no irme por las ramas, más allá de que hablo un montón. Entonces, si eso ganamos el paso de tener que agarrarla de volea yo, me parece que agilizamos bastante y podemos ser mucho más concretos y concretas en el momento del repaso, ¿sí? Como que aprovechamos mucho más el tiempo. Entonces, hagan lo posible. Sé que cada quien tiene su vida y sus cosas, laburo, otras materias, todo lo que tenemos, todo el mundo, pero ahora sí, medio es un, pónganse las pilas y traten de llegar, así tienen, si no todo, casi todo leído para la semana que viene. ¿Alguien quería hablar, me pareció? Bueno, no, sigo hablando yo. Pueden participar, decir, comentar lo que quieran. En lo que subí hoy de presentación del tema de expansión incaica, van a ver que hice un poco más de énfasis en la cuestión de prestar atención a los objetos que se encuentran y a partir de esos objetos qué es o cómo a partir de esos objetos que se encuentran se puede aportar a un tema mucho más amplio que lo que se trata en el sitio puntual, que es la cueva Inca Viejo en Catamarca. Y esto también, un poco como les decía antes, lo hice a propósito porque es, igual se los comento ahí, pero es la parte que les comentaba que vi en general, si tuviera que hacer un resumen del primer parcial, lo que les costó a la mayoría, a la gran mayoría, y lo que fue bastante parejo que les costaba, es esta cuestión que además no es solo a ustedes, sino que suele pasar en el primer parcial, que cuesta identificar esos objetos que nos dan la pauta para poder sostener un argumento. Los argumentos los identifican bastante bien en cuanto a decir, bueno, pasa esto, el autor dice tal cosa, Otzi tal cosa, Otzi tal otra, hizo esto, hizo lo otro. Seguramente con el poblamiento americano también. Las teorías son que vienen por acá, vienen por ¿qué se encontró concreto para poder decir eso? ¿Qué se encontró concreto? Se encontró un sitio en el sur de Chile que tiene 14.000 años. Hay que explicar por qué está ahí. ¿Sí? ¿Qué se encontró concreto? ¿Qué se había encontrado concreto antes? Lo que comentaban más temprano, las puntas Clovis que tienen 11.000 años en el sur de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, para ese momento en el que se habían encontrado era lo más temprano. A partir de eso se armó una propuesta de poblamiento. Después se vio que no era lo más probable. ¿Por qué se vio que no era eso lo más probable? Por lo de Monteverde, por un lado, pero también por otras cosas. ¿Por qué otras cosas? ¿Qué se encontró? ¿Qué materiales se encontraron para poder decir no es así como se pensaba hasta ahora que era? ¿Se entiende? Entonces, la importancia que tienen, y esto no es estudiar de memoria objetos, sino, me acuerdo que hace tiempo les traje el ejemplo del tercer molar de leche de las gacelas que se cazaban en las cometas del desierto. ¿Sí? Eso es porque me lo acuerdo yo, porque es algo que salta siempre, porque es un ejemplo que siempre doy, lo que sea. Pero de la misma forma que yo pongo como ejemplo eso, que sirve para identificar que las gacelas se cazaban en un momento y después al año, por el crecimiento que tiene ese tercer molar de leche, el crecimiento, la época en la que se cambia y el desgaste. Ven cómo a partir de un objeto se puede saber que cazaban una vez por año y que cazaban indiscriminadamente no solo a los animales adultos, ya por fuera o pasando la edad reproductiva, y también a los más chiquitos, que eso lleva a que se agote como recurso en un tiempo que puede ser más o menos prolongado, pero se termina agotando. Entonces, a partir de un solo hallazgo, se pueden decir un montón de cosas, que después se van asociando con otros hallazgos también. Pero un poco la idea es que puedan vincular de esa forma el tema de, por ejemplo, domesticación, que es justamente lo que les estaba diciendo. ¿Qué evidencias hay de domesticación? Bueno, el tercer molar de leche no tiene que ver directamente con la domesticación, pero sí tiene que ver cómo era el contexto previo a la domesticación en Tela Bureira. Entonces, a partir del contexto ese y la caza indiscriminada de gacelas en las cometas del desierto, mientras ya empezaba a haber evidencias de vegetales domesticados, de vegetales modificados, nos da la pauta de dos cosas, que por un lado se cazaba mientras ya se estaba cultivando, y por otro lado que cuando empieza a cambiar varios miles de años después esa situación de la caza, se reemplaza por animales domésticos cuyos ancestros ya estaban antes en el registro, pero de los cuales no se dependía tanto. ¿Cómo se ve eso? Por la cantidad, el porcentaje de huesos de un tipo de animales y del otro que hay en un primer momento y en un momento posterior. Entonces, no se queden solamente con el argumento de decir, bueno, sí, hay evidencias de domesticación hacia tantos años, no sé cuánto, bla, ta, ta, y siguen con el argumento solamente, lo que yo llamo un poco como para esquemáticamente el cuentito. No se queden con eso únicamente, sino que eso lo tienen que manejar por un lado, pero tienen que saber a partir de qué hallazgos. Y de qué hallazgos no es cada uno de los hallazgos que aportan a eso, sino alguno que les resulte más fácil, que identifiquen más, que se acuerden mejor, pero que les sirva para decir, bueno, a partir de esto se puede decir esto que tiene que ver con esto otro, como hice hace un rato. ¿Sí? No tienen que saber cada uno, pero sí tienen que poder elegir alguno para ejemplificar. Y para mostrar que entendieron no solo ese argumento, ese cuentito, sino cuál es el material que nos permite decir que eso pasó así. Que la domesticación fue así, o algo que salta siempre con lo de hominización que tenemos es que le fue a pedir los huesos al carnicero del barrio para hacer la experimentación. Eso salta siempre y siempre se menciona en los finales, en los parciales, en todo. Todo el mundo se acuerda de eso, pero no son tantas las veces que eso se relaciona bien con el tema de, por un lado, se hace experimentación, pero esa experimentación sirve para identificar las marcas de corte, esa identificación de las marcas de corte sirve para identificar a su vez los patrones de en dónde se ubican esas marcas de corte a comparación de las marcas de carnívoros, y además identificar superposiciones de esas marcas de un pueblo y de artefactos líticos. Todo eso a partir de un elemento, se puede decir. ¿Se entiende más o menos por qué es la importancia esa de los hallazgos? No es por algo de estudiar de memoria. Que quede claro eso. Lo que nos interesa saber es cómo se comportó la sociedad en un determinado momento. Los grupos humanos en distintos momentos a lo largo del tiempo. ¿Qué tenemos para aprender acerca de eso? lo que dejaron. Es, y con esto volvemos al principio de toda la materia. ¿Sí? Bueno, hablé mucho, digan algo, ¿se entendió o no se entendió? Los mareé más que antes, algo así, me callo un poco. Bien, Tomás, gracias por la devolución. Y tampoco que se les pide, yo piensen que doy hace años la materia, que estoy recibido, que cursé toda la carrera, no es que se les pide que hagan el hilado de todo como se los estoy diciendo yo, pero sí que puedan identificar y más o menos explicar algunos de los elementos como para poder entender que entendieron, sería la idea. Lo que tienen que mostrar ustedes en el parcial, en los exámenes en general, es que entendieron. Para mostrar eso, en esta materia al menos, la forma más clara de mostrar eso es decir, yo sé que pasó esto, que esto fue lo que fue cambiando a lo largo del tiempo en este momento que se me pregunta, en la pregunta concreta que me están haciendo, que fue cambiando esto, y para saber que fue cambiando esto, encontraron o se basan los autores o las autoras en estos hallazgos. Si lo piensan así, es súper simple. Sé que no es tan simple después identificar eso, pero si por ahí leen, tratando de prestar atención a ese tipo de cosas, les va a resultar un poco más fácil. ¿Sí? Y también, tranquilos, tranquilas, que es un ejercicio, no es que les va a salir en la primera lectura. O cuando estén repasando lo primero que entra ahora para el segundo parcial. No es tan fácil, pero traten de concentrarse en eso, de qué hallazgos y hay en el texto de Gabriel López, que es el que tenían para el práctico de esta semana, el texto de Inés Gordillo de la semana pasada, el de Axel Nielsen, en realidad en cada uno, por ahí les estoy nombrando esos tres, que está bien, son de los últimos, son los que seguramente les falta leer, como para que los puedan identificar bien. Ellos nombran muy bien a partir de qué objetos, o identifican y mencionan muy bien a partir de qué objetos pueden sostener las cuestiones que sostienen, los argumentos que sostienen. Entonces, por ahí, elijan, si todavía no los leyeron, como probablemente sea, elijan esos para tratar de identificar, de hacer el ejercicio ese, y después, cuando retomen o se pongan al día con el resto de las cosas, también les va a resultar un poco más fácil, aunque quizás no estén mencionados en cada uno de los textos tan destacadamente o tan claramente como en estos tres, hay otros también, pero estos tres que les mencioné, les va a servir el ejercicio que hagan con estos que están bien claros para poder identificarlos en los otros también. Comenten algo, que no sé si se durmieron. Ahí que Camila también comentó que entendía. Nada, se durmieron. Díganmelo. ¿Hay confianza? Bueno, para la gente que está escuchando esto grabado, efectivamente se durmieron. Me dejaron en banda. Bueno, profe, entonces, perdón. Sí. Mientras los compas hablan o vemos, puedo hacer una pregunta que no tiene mucho que ver, pero ¿cuáles serían las implicancias de irse a recuperatoria en esta instancia? Irse voluntariamente, digamos, no poder presentar el parcial. Porque tengo una situación como muy concreta, o sea, me recibo el 28 y tengo tres entregas, esta sería la tercera entrega en el mismo día. Entonces, tengo miedo de no llegar y, o sea, voy a intentar, obviamente, pero bueno, tengo un poco de miedo. Pero pará, de curiosidad, y si querés, decime, no te importa directamente, pero ¿de qué te recibiste? De derecho. De derecho. Uy, bien, bueno, mirá, tenés varias posibilidades, creo. Voy a empezar por la que no tenés. Sí, es una genia, en serio, me dejó. Claro, qué bueno. La que no tenés es entrega algo, no importa qué, pero el ausente no se recupera. en este contexto. Ah, ese datazo. ¿Sí? Ok, bien. Así que eso no lo hagas, entrega algo, aunque sea mandame el encabezado, si no llegás a nada, igual te recomiendo, más allá, entiendo la situación, y te diría, espera, estoy pensando, después si querés lo seguimos charlando por mail, pero... Pues ya lo iba a mandar por mail, pero bueno, aproveché el silencio. Igual mi idea sería rendirlo y poder presentarlo y qué sé yo, pero depende cómo venga con las otras materias. Entonces, como que depende mucho de un universo de cosas. No, para mí, la de MIMA es eso. Tenés claro, tenés que entregar algo, porque el ausente te tengo que dejar libre, si no. Entonces, entregar algo seguro. Después, fíjate vos y eso velo vos. Sinceramente con vos, si más o menos venís siguiendo la materia, si no la venís siguiendo, si te parece también a partir de las preguntas que son cosas que podés responder, tirate a responder. Viste que no es demasiado largo lo que se pide. No. Esa sería la de máxima, digamos. Como tirate a hacerlo normal y punto. Pero si no llega a pasar eso, y querés... Ahí entra en, y al resto por ahí también le sirve la información, ahí entra en derecho. no, y tenés, me quedé leyendo y me distraje. Tenés un par de posibilidades. Y Martina, casi se te ocurre alguna otra, decime o intervení. Sí. Me parece que podrías. Si ves que no manejas mucho los temas como para encarar de contestarlo bien, tenés la posibilidad de mandar solo el encabezado con tus datos y ahí te aseguras que vas a recuperatorio. Ok. Y si no, la otra opción es, aunque sepas que no es que te va a ir demasiado bien, más o menos responder, y ahí las posibilidades son que te saques, que no vayas a recuperatorio, es decir, que te saques por lo menos 4, pero por ahí no te sacas una super nota. No sé cómo te fue en el primero, pero ten en cuenta que se promedia. Ah, está bien, tengo una buena nota, pero igual como ese a final y no hay promoción ni nada, o sea, sí, está bien, sería ideal llegar a un final con una mejor nota, pero bueno, nada. Sí. Por eso, las opciones que veo yo son esas. No, está bien, pero... De ninguna manera, no entregar nada, okay. ¿Sí? Así que algo entregá y ahí ves vos si más o menos te resulta como para tirarte a completar el parcial y a la nota que vayas a sacar, que si más o menos son justo, te caen los temas que pudiste venir siguiendo, perfecto. Okay. Y la otra es, te tirás a recuperatorio, que ahí hasta, si tirás el encabezado, nada más me voy a dar cuenta, o esto lo mismo para el resto, si necesitan completar para ir a recuperatorio, me doy cuenta. Traten igual de comentármelo por mail, si quieren, de la forma que se les ocurra, que estén cómodos o cómodas, pero traten de comentármelo como para saber la situación. Y si no, eso, también, algo que sería poner entre un 4 y un 6, 7, ponele, que se te va a promediar con lo otro, con lo cual igual vas a afinar. Está bien. ¿Sí? Bueno, genial. Gracias, profe. De nada. Y felicitaciones, obvio. Qué bueno. Gracias. Iba a comentar otra cosa con esto. Ah, por favor, presten atención, porque en el primer parcial pasó con bastante gente que había datos que faltaban, ¿sí? Desde gente que ni le puso el nombre, que tuve que rastrear en qué mail estaba el parcial ese como para poder identificarlo, que esos no fueron tantos, pero igual hubo. A gente, piensen que tienen es un documento, ¿sí? Más allá que esté en esta modalidad medio extraña, pero es un documento oficial, digamos, que están entregando y tenemos a una abogada que puede, una casi abogada que puede respaldar esto, ¿no? Más allá de la broma. Es un documento, entonces... El nombre completo y el documento de ustedes tiene que figurar siempre, ¿sí? Entonces, Eso, y para todas las materias que cursen, les digo esto, tienen que figurar siempre, por más que sea algo que les parece muy así coloquial, en cada trabajo que ustedes entregan, en cada actividad que ustedes entregan, no pueden dejar de estar sus datos, ¿sí? Mínimo es esto, nombre completo y DNI. Punto. Después el resto lo podemos ver, que el formato, que no sé qué, que si le ponen una carátula, si ponen el cosito de la universidad, eso es un poco más decorado, si quieren, o de acuerdo a lo que les pida cada materia, eso con nosotros no es que hay problema, o que pedimos algo de eso, en ese sentido, no es que hay problema. Pero sí, los datos, porque es lo que nos sirve a nosotros para identificar los parciales, las notas después, las listas, todo. Entonces, presten atención a eso. Eso me había olvidado de decírselos cuando les entregué el primer parcial, pero viene bien ahora que estamos cerca del segundo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, no, me interesa retomar, o no retomar yo, sino consultarles esta parte que les conté más de los datos concretos, los hallazgos concretos, si se ubican con eso que les estoy diciendo, si están medio perdidos o perdidas, si en las cosas que vienen leyendo más o menos, más allá de que no se acuerden puntualmente, pero identifican, sí, mencionó tal cosa, este autor o este otro, o me acuerdo que en un texto hablaban de tal, porque si no ubican eso, avísenme, porque es más problemático. Más problemático en el sentido de que hay que trabajar un poco más en ver cuál es la cuestión que está fallando ahí. ¿Sí? Y otra cosa que les quería comentar, de la parte por ahí más metodológica, si tienen preguntas, no sé, están muy calladas hoy. No, no me gusta eso. Bueno, yo quería... Como ahora no me acuerdo porque hoy estoy leyendo y viendo varios teóricos juntos, pero por ejemplo, en un teórico hablaban como de la etapa transicional de que pasan de cazar y recolectar a empezar a tener como domesticación de los granos, y una evidencia era que aparecía como un patrón dentario, unas que lo habían hecho en conjunto con desde una perspectiva de la bioarqueología y aparecían como unas marcas en los dientes. O sea, como que sería ir poniendo esos detalles de los hallazgos. Ni me acuerdo el autor ni el texto, ¿sabes? Porque sí, lo vi en el PowerPoint que le dijo. Sí, no importa. Sí, serían... No, me quedé con cara más cuando decías esos detalles, porque en realidad no es un detalle, porque pensá comparando lo previo con eso y las marcas, y más allá del autor del que hablaran en el teórico, para el práctico tenemos que es el de la lección de los huesos de Tela Bureira, de Mollison, menciona las marcas en los dientes, y pensá que es algo que previo a la presencia de vegetales modificados, domesticados, sería de vegetales que ya no son la misma silvestre, no es que sea imposible encontrar eso, porque hay apretamiento de vegetales previo a la domesticación, pero que tengas esa marca. Sí, alimentarse de raíces y tubérculos también podría haber generado eso, o alguna marca similar. En lo previo, es mucho más difícil encontrar que haya un aprovechamiento tan intensivo de los vegetales como para que genere esas marcas, ¿sí? Entonces, más allá de que puede parecer un detalle, a eso iba, es información muy importante porque hay que ponerla en el contexto en comparación con lo previo, ¿sí? En lo previo no es que sea imposible que pasara, pero es muy difícil encontrar un contexto en el que pase eso. Y esa información de las marcas en los dientes, más allá de que no es únicamente esa, pero es un ejemplo claro de decir, bueno, a partir de esto... Es lo que se me vino a la cabeza ahora, justo cuando... Sí, es que está perfecto. Sí, por eso quería hacer el armado completo, porque más allá de que pueda parecer un detalle, y hay un montón de cosas de los hallazgos que tenemos puntuales que pueden parecer un detalle, pero si uno los pone en el contexto de esta comparación con respecto a otras cosas, y además a eso le suma que nunca es un hallazgo solo a partir del cual se dice, no sé, pasó esto con Oxy, o con este hallazgo solo sí, puede decir que hay agricultura. Se suman distintos hallazgos. Ustedes van a dar un ejemplo. No, claro, lo constitutivo de algo, mucho más complejo. Entonces, más allá de que no es que se les pide cada uno de esos hallazgos que aportan a decir, bueno, hay agricultura, ustedes dan el ejemplo concreto con uno, como el que mencionaste, y después dicen, bueno, esto se asocia también a que se encontraron bla y cosas un poco más difusas, no hay problema que ahí sean más difusas, pero si sean, traten de ser bien concretos y de llevar bien al extremo en el sentido de explicar bastante desarrollado un hallazgo concreto, puntual. ¿Sí? Esto de nuevo no es por el hallazgo y ni estudiar de memoria, ni tener el fetichismo del objeto, sino que el entender bien el contexto en el que se inserta ese hallazgo muestra que entendieron bien el razonamiento que hay por detrás, para entender cómo fue el comportamiento humano que generó eso. El nudo, el núcleo de lo que queremos ver en la materia está ahí. Está en, encontramos esto, encontrado de esta forma, en este lugar, comparado con lo anterior, con lo previo, sumado a estos otros hallazgos, me está mostrando que la gente en este momento hacía esto. Lo que me interesa ver es qué hacía la gente. ¿Sí? Entonces, sí, buenísimo. Buenísimo el ejemplo, sí. Estoy pensando cosas también. Y eso a muchos de ustedes, a muchas de ustedes, se los marqué en el parcial como, bueno, que haya algo concreto, como esa mención nada más, algunas también, y si quieren repasen ahora, no ahora, repasen en estos días algunas de las cosas que les marqué, porque hay algunas que por ahí son más pensando en que en todo caso, si no entienden qué les mencioné ahí, que me lo puedan preguntar, que me digan, me manden un mail, me digan, che, Damián, che, profe. Sí, Abril, lo que está diciendo Abril, lo repito para la versión grabada, es que en las últimas tres unidades le resultó un poco más fácil identificar la cuestión de los hallazgos y en comparación con la de poblamiento de América o las anteriores, en esa le costó un poco. Sí, puede ser, pero por eso les decía, me parece, y en todo caso si no, avísenme y avísame Abril si te pasa, que haciendo el ejercicio con estas unidades en las que puede llegar a ser bastante más fácil identificar la relación, el vínculo entre los hallazgos concretos y cuál es el argumento que hay por detrás de eso, si hacen el ejercicio ese, por ahí, si volvés a repasar algunos de los de la primera parte, de la primera parte después del parcial, digo, probablemente puedas identificar un poco mejor en lo otro. Puedas abrirla ahora porque me hiciste la pregunta, pero todos y todas puedan identificar un poco mejor el vínculo y la relación entre los hallazgos concretos y el tema que están leyendo, ¿sí? En lo del poblamiento americano, por ejemplo, uno que de la misma forma que les dije lo del tercer molar de leche, de las gacelas, de los cometas, del desierto, y me río ya de tanto repetirlo, de la misma forma esa, que es algo que me resulta muy claro y que me resulta muy fácil a mí para relacionar con el resto de los temas, para poblamiento americano hay distintas líneas, tenés la línea genética, la línea lingüística, nunca sé bien cómo es, la línea de las dataciones, sería concretas de los sitios, y después hay otra que es, que a mí me gusta porque es bien arqueológica, de algo concreto que no tiene que ver, tiene que ver con la datación que demanda otros conocimientos, a eso me refiero con arqueológico medio antiguo, que es las puntas que, si se acuerdan el texto de Pringle, tienen encuentran en la isla de Santa Rosa, que es en la costa de California, un tipo de puntas que, mismo sus compañeras cuando presentaron el tema lo mencionaron, tienen una forma que es muy diferente a las clovis, que charlábamos hoy más temprano, es muy diferente la, no solo por la forma, sino la forma en que se hacen ese tipo de puntas, el tamaño, la materia prima, todo, es muy diferente a las clovis, es decir, a las que supuestamente serían esas primeras, o que derivarían de esas primeras, en todo caso, cuando se empezó a ver que era más antiguo el poblamiento que lo de clovis, son diferentes a eso, pero al mismo tiempo se las puede rastrear desde la península coreana, recorriendo por Japón también, y todo un rastreo en el cual se hace todo el circuito, y si se fijan en el mapa, desde Corea hasta la costa de California, siguiendo todo alrededor del Pacífico y por la zona de Beringia, pasando entre Asia y América, se puede conectar una cosa con la otra. Y las dataciones, yo hago así como si estuviera viendo el mapa desde mi lado, ¿no? A ustedes seguro les queda al revés. Lo hago así en todo caso. Desde Corea y Japón para el lado de California, se puede rastrear, y las dataciones que hay, ahí sí, con dataciones, del lado de Corea son más tempranas, son más antiguas, ¿sí? Que las de la costa californiana, con lo que un poco el argumento, y de nuevo, lo mismo de antes, no es con esto solo, sino que esto aporta a un montón más de datos, pero esto ayuda a decir, bueno, probablemente este tipo de puntas esté relacionada, esté vinculada a la forma de hacer estas puntas, no quiere decir que la misma persona que hizo en Corea se fue hasta California, ¿sí? Sino que a lo largo de por ahí cientos o miles probablemente de años, se mantuvo esa tradición de cómo hacer las puntas, de un formato, de una forma, un modo de hacer las puntas, que se fue manteniendo y transmitiendo de una generación a otra mientras iban recorriendo todo ese camino. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo bien claro, y vuelvo a decirles, ninguno de los ejemplos que tomen, de lo que les sirvan de anclaje para alguno de los temas, es que por sí solo va a dar la respuesta a algo, sino que se suma a otros. Y es parte también eso, el saber eso, el entenderlo, es parte de entender cómo trabaja la arqueología, porque nunca va a ser a partir de un hallazgo. Siempre me hizo acordar ahora cuando dije así, cada vez que vuelvo de trabajo de campo, que me junto con amigos, con familiares, me dicen, bueno, ¿y qué encontraste? Y como que un poco la sensación que tiene uno con ese y qué encontraste es que alguien, uno le diga, y encontré esto que es maravilloso, el tesoro este, tal cosa que es fantástica, y nunca pasa eso, porque se puede encontrar algo que resulta un poco más interesante, algo que por ahí es lo mismo de siempre, pero cada una de esas partecitas de información aporta a un tema mucho más grande. Y la parte más difícil de explicar por ahí es eso. Es decir, no es que encontré nada fantástico, nada que te deslumbre, un tesoro, y me voy a hacer millonario, como es la fantasía de muchos, que lo que encuentro me lo quedo y lo tengo acá en casa. Claro, un sarcófago, un lingote de oro, algo así. Y no, en realidad un poco también nuestro trabajo, y relacionado con lo que charlábamos la semana pasada y la anterior, es también comunicar eso, ¿no? La forma de trabajar que tenemos es literalmente trabajo de hormiga. Entonces, cada cosita que vamos encontrando va aportando a una cosa, o por ahí va aportando a una diferente, sosteniendo otra diferente, ahí es cuando va cambiando un poquito el panorama que vemos. Pero no va a ser una cosa que cambie absolutamente todo. Sí, tal cual. De Imagine y Supón sería. Chau, Tomás, nos vemos. Antes que te vayas, Tomás, no se preocupen y manden si tienen dudas, sobre todo si van a ir poniéndose al día y están un poco atrasados. Y por mail, ¿sí? No es que le voy a contestar instantáneamente, pero las vamos juntando para la semana que viene, si es así. Así que eso se lo digo antes que se vaya Tomás, y para el resto que sirva también, ¿sí? Y ahora partan quienes tengan que partir. Es más, si no tienen comentarios o preguntas, si quieren ir yendo ya, no, nadie nos obliga a estar más tiempo. Buenísimo, sí, sí, Tomás, si podés, genial. Perfecto, Yara. Saludos. También cualquier cosa, preguntas por mail y las vamos juntando. Si quieren, manden pregunta comunitaria, no hace falta que me la manden a mí solo, como prefieran ustedes. Y al resto también, si tienen algún comentario, alguna consulta, buenísimo, o algún tema que quieran conversar ahora, buenísimo, y si no, si les parece, vamos cerrando, porque me parece que lo más útil es que se vayan poniendo al día y hasta esto, a menos que tengan algún tema concreto al que quieran hablar, hasta si quieren aprovechar ahora para leer un poco o para ordenar un poco las lecturas que les faltan, ni siquiera que se van a poner a leer ahora a las 8 de la noche, pero un poquito ordenar, bueno, ¿qué me falta? ¿Cómo lo reparto? Eso por ahí es más útil. Chau Sol, chau Cami. No sé quién más saludó, creo. Chau Carolina. Si te parece, Damián, voy cortando. Sí, dale. Chau, Ada.